Bien, como mencionábamos hace unos minutos, hoy vamos a ver el propósito de Jesús. Me pareció muy interesante y creo que es apropiado hablar del milagro de los 5.000 personas, hombres, porque había aparte mujeres, niños, era la forma en que se contaba entonces, no estamos tratando de excluir a nadie, era la forma en que se contaba, entonces se está tratando de respetar el texto y es un gran milagro. Sin embargo, es interesante, me pareció interesante rescatar la frase que dice que Jesús tenía un propósito. Jesús tenía un propósito al preguntarle a Felipe, pero obviamente son todas las circunstancias que envuelven este evento. Y bueno, estamos comenzando hoy con el capítulo 6, es decir, estamos a una tercera parte ya del Evangelio de Juan. Y es un punto de quiebre en la historia de Juan, en el Evangelio de Juan. Bueno, el Evangelio de Juan con respecto a la vida de nuestro Señor Jesús, porque si bien como vamos a comenzar el día de hoy hablando de esta gran popularidad, este gran grupo de personas que están siguiendo al Señor Jesús, al terminar el capítulo 6, vamos a ver que sus propios discípulos lo van a rechazar. De hecho, dice el versículo 6, y si podemos ponerlo en la siguiente página, gracias, 66 y 67, los últimos versículos del capítulo, dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, a decir, a Jesús, y no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? O sea, de este gran popularidad a un rechazo discreto, mejor me desaparezco de aquí porque las cosas parece que no van bien. Y esto va a culminar, de hecho, hacia el final del libro, con la crucifixión de nuestro Señor Jesús, cada vez más aislado, cada vez más rechazado por la gente. Y este va a ser el capítulo, estemos atentos a estos procesos. Nada más lo menciono para que estemos atentos, no nos vamos a enfocar en esto. También sabemos, por lo que nos dicen los evangelios, comunicar que esta historia, esta narración, este milagro es el único que aparece en los cuatro evangelios. Ningún otro milagro aparece en los cuatro evangelios. Toda la gente, aparentemente los cuatro evangelistas quedaron sorprendidos. Cada uno tiene su propia perspectiva, sus propias necesidades. Entonces tienden a escribir más lo que se relaciona con ellos. Esto los impactó a los cuatro. Y sabemos por una reconstrucción de todo esto que esta es la segunda Pascua durante el ministerio de nuestro Señor Jesús. Es decir, ya lleva 2 años en un ministerio público, le queda 1 año para estar solo y para terminar en la cruz. Recordemos, es la próxima Pascua cuando Él va a ser traicionado y crucificado. Sabemos por lo que dicen los sinópticos que es cerca de una ciudad que se llama Betsaida. Sabemos por Mateo que es durante la noche, esta actividad está empezando a oscurecer. No es de noche, está empezando a oscurecer. Marcos nos dice que los discípulos y Jesús habían cruzado el lago para alejarse del mucho trabajo que venía haciendo el Señor Jesús. Es decir, la gente demandaba, y necesitamos un descanso. Y se van al otro lado, pero la gente sigue a Jesús. Ahora, lo interesante es que el enfoque va a ser el problema, cuando menos de lo que vamos a hablar. No quiero negar, y vamos a hablar del milagro, pero Jesús le presenta a Felipe un problema, una problemática. Tenemos 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños. ¿Cómo les vamos a dar de comer? ¿Dónde vamos a conseguir? Y entonces hay un gran problema. Y todos atravesamos problemas, algunos menores, algunos más grandes. Los menores casi siempre los resolvemos rápidamente con las capacidades que Dios nos da. Hay unos que tenemos que llevarle constantemente en oración, como las enfermedades de las que estuvimos hablando hace rato, por las que estuvimos orando. Y tenemos que ver que las preguntas que surgen con frecuencia, a lo mejor entre nosotros o nuestros vecinos o otros cristianos, ¿es un castigo de Dios? ¿Dios me está castigando por este problema? ¿Por esta enfermedad? ¿O fue que Dios no pudo impedirlo de alguna manera? Y entonces está ocupado ahorita con Putin y Zelensky, ¿cómo se apellida? Zelensky, ¿vas? Zelensky y está preocupado por el cambio climático, que mi enfermedad no es tan importante? ¿O fue un descuido y se le pasó? ¿O simplemente pasa porque tiene que pasar como todo en la vida, ¿no? Y el texto es muy claro. Jesús quiere probar a Felipe que Él es todopoderoso, que Él es el Señor. Y junto con Felipe, todos nosotros. Jesús quiere ver la reacción de un hombre que ha vivido cerca de Jesús por 2 años ya. Que uno pudiera asumir 2 años ha aprendido suficiente, uno pudiera asumir una persona que ha venido a la iglesia por 2 años, aunque sea cada domingo y ha participado en hombres y mujeres o en el grupo que le toque, ya sabe suficiente. Y Jesús usa el problema como un medio didáctico, nuevamente como un medio, no como un fin, para que Felipe y Andrés conozcan más profundamente quién es Jesús. Bueno, no nada más ellos, de ellos trata la narrativa, pero estaban los 12. Y vamos a ver qué podemos aprender entonces acerca del propósito divino de los problemas que enfrentamos durante la vida. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque tú tienes un plan maestro. Señor, tú eres todopoderoso y nos has llamado y nos das el privilegio de escucharte. Nos das el privilegio de tener una Biblia, un lugar donde reunirnos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y con nosotros y nos hable, Señor. Que podamos dejar las distracciones, Señor, que no haya ruidos que nos molesten, que los celulares, Señor, los podamos dejar en silencio. Que nuestra mente esté enfocada, Señor, en ti. Y dame a mí las palabras, Señor, para poder transmitirlo conforme a tu voluntad. Queremos escuchar tu palabra, Padre. Danos oído para hacerlos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la que sigue. El propósito de la prueba divina. Y los primeros versículos, como ya vimos, si quieren estar con sus Biblias abiertas, con sus celulares en Juan 6:1 en adelante, al 15, nos van a hablar de las circunstancias del problema. Nos dicen el lugar, la época del año, qué estaba sucediendo, quiénes estaban allí. Y nos dice que hay una multitud que viene siguiendo al Señor Jesús porque veían, fíjense, es muy interesante, porque veían lo que había estado haciendo. Había estado haciendo milagros, había sanado. Juan no ha narrado muchos, de hecho Juan no se enfoca tanto en los milagros, él los llama señales. Pero la gente se dirige específicamente a Jesús porque quieren, pueden ser diferentes motivos, pero han visto señales. Y a lo mejor no están enfermos, pero quieren seguir viendo un espectáculo, quieren seguir viendo este poder que Jesús tiene. Y Jesús se dirige específicamente a uno de sus discípulos, que se llama Felipe, porque quería ponerlo a prueba. Es lo que dice el texto, una prueba. Quería probar a Felipe. No fue coincidencia ni crueldad. Con los que somos maestros, a veces nos damos cuenta de algún alumno que está con su celular o que está platicando y le dices, ¿me puedes decir la respuesta? Y muchas veces nada más como para que se ponga alerta y como para y para exponerlo un poco. Pero Jesús no tenía este plan porque él ya tenía la respuesta. La elección de Felipe nos parece natural, parece que es natural, porque por los otros evangelios sabemos que él es de esa zona. Si alguien viene a Toluca, a Metepec, y nos dice, oye, ¿dónde puedo conseguir? Los que somos de aquí, pues ya sabemos dónde. Eso le pasaba a Felipe. Sabía moverse, sabía manejarse, él era lugareño. Vamos a ver qué dice el texto. Dice, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, también llamado Tiberíades o Tiberias. Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venía hacia él y le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Coma esta gente. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él Es decir, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y esto es muy interesante. Hemos, en algún momento en nuestro estudio de Juan, mencioné que Juan algunas veces como que se acerca al lector y nos narra al oído, nos dice un secreto, ¿no? Esta es una de estas ocasiones. Nos dice varias, ¿no? Faltaba poco tiempo para la... Falta poco tiempo, sube al monte. Cosas que no, digamos, que no son partes esenciales, pero que también enriquecen lo que está pasando. Y esto de que Jesús ya sabía y lo iba a poner a prueba, también es como un paréntesis, como un secreto que nos revela Juan. Y bueno, la prueba y la tentación. Vamos a hablar de estas dos cosas. La prueba y la tentación son distintas. La prueba es algo que generalmente tememos los que estamos en las escuelas como alumnos. Es algo que no nos gusta. Siempre que viene el periodo de pruebas, de exámenes, es como, ¿y a qué hora es el examen? Y te empiezan a hacer un montón de, ¿y qué preguntas van a venir? ¿Y qué temas debo estudiar? Y los alumnos se ponen estudiosos, ¿no? Digo, se ponen nerviosos. Y uno se acuerda y a lo mejor hay de todos rangos. Yo sé que hubo gente muy dedicada en la escuela. Hubo algunos que nos costó un poco más de trabajo enfocarnos en lo que debíamos. Pero bueno, el problema con la prueba es que muestra los límites y las capacidades de la persona. De conocimiento, si es un examen académico. De fortaleza, si es un examen físico. De paciencia y de muchas otras cosas. Porque el examen nos saca de nuestra zona de confort. Estamos muy cómodos tomando clases o pretendiendo tomar clases y de pronto dicen examen sorpresa, y entonces la adrenalina sube y me dice, no, maestro, pero examen sorpresa, ¿no? Nos saca de este lugar cómodo donde estábamos. Y es desagradable porque siempre existe la posibilidad de quedar en evidencia de que no estamos al nivel, de que nos falta algo, de que tenemos carencias. Usando el lenguaje de hoy, nos muestra las áreas de oportunidad que tenemos. Y esta era la intención de Jesús, poner a prueba a Felipe. Y seguramente a los demás, porque estaban cerca. De hecho, por eso creo que contesta Andrés también. Las pruebas, entonces, hacen que cuando uno... también los maestros hacemos pruebas, y seguramente Jesús es el mejor maestro, cuando uno piensa que es el tiempo apropiado, que la persona ya está capacitada, dicen, bueno, fueron 3 meses, ya tomamos estos temas, vamos a ponerlos a prueba. Jesús piensa que sus discípulos ya están, o sabe que ya están listos para la siguiente lección, porque bueno, no les va a poner 10, ni 6, ni nada. Ahora, la tentación es diferente, porque no se reprueba, sino que la tentación nos hace pecar. Algunos a veces confundimos estas dos palabras. Y Dios, es muy clara la Biblia, no quiere que pequemos, es lo que dice Santiago en nuestro siguiente texto. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. ¿Sí? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. La tentación es cuando algo se nos mete a la cabeza. No es nada más cuando pensamos en algo, sino cuando se nos mete a la cabeza y le empezamos a dar vueltas y vueltas y, uy, qué padre sería esto, o qué bueno me sentiría una venganza, o puedo robarme estos galletitas que nadie me está viendo, o cualquier otra cosa. Y cuando empezamos a darle vueltas, y entonces es cuando caemos. Pero bueno, quería más aclararlo y ver cuál es el contexto que tenemos cada uno de nosotros. Porque todos estamos expuestos y todos vamos tarde o temprano, si no es que en el momento ya estamos atravesando por algunas pruebas. Y como dije hace rato, Dios cree que ya estamos listos para cuando las pruebas lleguen. No es como, uy, hoy le toca a Memo yo. Hoy le toca a Memo, que esta semana no leyó la Biblia. Hoy le toca a Rafa, que andaba distraído, estaba usando el celular en el coche, no sé, cualquier cosa, ¿no? No es eso. Dios sabe y Dios quiere enseñarnos algo, tiene un propósito. Dios espera que estemos listos. Y podemos confiar en que Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen algo detrás del problema. Es un medio para llegar a un fin. Cuando hablamos de pruebas, podemos recordar a Pablo que dice en Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. Todas las cosas, no nada más las que nos gustan, todas las cosas. Y pero dice para quien nos aman, a quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esa es la gran diferencia entre un problema entre un cristiano y uno no cristiano. Porque los cristianos aman a Dios y entonces todas las cosas están dispuestas para bien. Los que no van a hacer que la gente se frustre y choque con paredes y no van a saber qué hacer. Ahora, Jesús plantea el problema, pero Jesús ya tiene también una salida. Y hay que ser honestos. Si de pronto llegaran 5,000 personas y nos dijeran, ¿tenemos Santa Cena para 5,000 personas? Yo le diría a Rafa, haz algo. Y Rafa diría, ¿y qué hago para 5,000 personas? ¿No? Y le dice, Ángeles, y más vino, y ¿qué hago? O sea, no era una prueba fácil, era una prueba que sobrepasaba la capacidad de Felipe. Y podemos ver que Felipe, a pesar de sus carencias, es una persona práctica. Porque inmediatamente hace un cálculo y dice, Señor Jesús, pero si trabajáramos 8 meses seguidos, no nos alcanzaría. No es como, no se petrificó, pero rápidamente hizo las cuentas. Pero también nos permite ver que su oído y su visión son limitadas. Porque la pregunta que hace Jesús es, ¿dónde? Y él responde con, ¿cuánto? ¿Dónde vamos a comprar? Antes de dónde necesitamos en los recursos, ¿no? Y a veces yo me puse en lugar, ay, señores, que nos falta. Pero el Señor Jesús nos dice, ahí están, ¿dónde? ¿Quiénes? Yo voy a poner los recursos. De pronto llega Andrés, que es proactivo, porque él no se puso a pensar dónde, sino empieza, que alguien tiene a alguien. Y se encuentra un niño con unos peces y unos panes. Pero reconoce inmediatamente que es una porción muy, muy limitada para las personas que tienen que alimentar. La respuesta de Jesús al problema fue mucho más abundante, mucho más sorprendente de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Uno contestó con un cuánto y otro con el no alcanza. Y a lo mejor empezamos a ubicarnos, sí, yo soy de los de cuánto, yo soy de los de no alcanza, yo soy de los de no alcanza. Generalmente. Vamos a ver lo que dice entonces el texto. Esta es la solución divina, el texto que sigue. Dice los versículos del 7 al 13, capítulo 6, ni con el salario de 8 meses, y la versión Reina Valera dice algún número de denarios que no recuerdo bien, ni con un salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten, ordenó Jesús. Yo me imagino nada más los ojos de las personas. Digo, hagan que se sienten. ¿Qué? Y también desde que preguntó a Juan, ¿no? Como, ¿cómo vamos a hacer para alimentar? ¿Dónde vamos a comprar? Casi en la mirada de Jesús esta sonrisa, sino que vamos a darle una lección a estos muchachos. En ese lugar había mucha hierba, otra vez Juan diciéndonos un secreto, ¿no? Estaba mucha hierba. Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, esto es muy importante, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados, una vez que quedaron satisfechos, dijo Jesús a sus discípulos, recojan los pescados, perdón, los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Y así lo hicieron con los 12 pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y que le sobraron a los que habían comido. Llenaron 12 canastas y nada más como un paréntesis también, la palabra canasta que se usa aquí es de una canasta chiquita, no de las grandototas, que grandototas, y dicen algunos autores que era para que también alimentaran los 12 discípulos. No fue coincidencia. Nuevamente, la palabra de canasta, hay canastón y hay canasta. Esta era una canasta en la que se llevaba el lonche del día, si quieren, y esta es la palabra, ¿no? Pero bueno, y es interesante que a pesar de que Andrés y Felipe y Andrés en orden de aparición, habían visto muchos milagros, habían visto varios milagros, unos sorprendentes, no se daban cuenta del poder de Jesús y que de forma un poco irónica, toda la gente que está ahí está porque han visto los milagros de Jesús. Los más cercanos no creen, los más o no se han dado cuenta, los más lejanos, los recién llegados, están con mayor expectativa. Ellos tienen hambre, no están diciendo nada, pero... Y dice un autor que se llama William Hendrickson, a ninguno de ellos se les ocurre pensar en el poder de Jesús. Todos ellos calcularon, pero no ejercieron su fe. Es muy importante, porque muchos podemos tener un gran conocimiento cognitivo de Jesús, pero nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. La forma en que reaccionamos ante los problemas muestra si estamos actuando con fe o solamente con un conocimiento superficial de Dios. Y puede que sea muchos hechos, o sea, puede que conozcamos muchas cosas de Dios, pero no una relación profunda. Y nuevamente, Juan dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Mostró su gran poder ilimitado. Y en una sociedad materialista y sofisticada como en la que vivimos hoy, es difícil hablar de milagros. Alguien hace rato habló de alguien que dijo es un milagro. ¿Quién dijo que lo reconoció como milagro? Cuando estamos en las oraciones... Ah, Martín. Es un milagro. Y se requiere valor para hablar de milagros en esta sociedad. ¿Sí? A lo mejor podemos decir es un milagro que las Chivas ganen el partido, pero es una expresión coloquial. Pero hablar verdaderamente de milagros en esta sociedad es algo que nos cuesta trabajo. La iglesia ha luchado con esto. Por ahí de los 60s del siglo pasado, 1960s, 50s y de hecho antes, la ciencia se esperaba que fuera la respuesta a todas nuestras necesidades. De hecho, si vemos películas como Viaje a las Estrellas, ¿quién era el héroe? El señor Spock y el doctor, que eran los que siempre daban las respuestas a todas las problemáticas que se enfrentaba el capitán Kirk. Porque la ciencia se creía que era la respuesta para todo. Y William Barclay, un teólogo muy reconocido, aún con un gran un profundo conocimiento de la Biblia, trató de explicar este texto de la siguiente manera. Dice, lo que pasó es que todos llevaban de comer, pero nadie quería compartirlo porque eran muy egoístas. Y entonces cuando vieron este niño generoso, desprendido, que ofrecía lo que llevaba, mucho como la anciana de las dos monedas, entonces les tocó el corazón profundamente y cada uno sacó su propia comida y hasta sobró. Obviamente esta explicación no hace justicia al texto porque la gente dice que quiso hacer rey a Jesús, proclamar a rey a Jesús como rey. Y lo leemos muy, muy, muy rápidamente, pero ¿qué implica esto? Esto implica que, dice por la fuerza, esto implica que estos 5,000 hombres querían levantarse en contra del poderosísimo Imperio Romano, quitar a César y poner a Jesús. Eso es lo que implicaba. No es un texto así como muy casual, que sea rey y ya, ¿no? No, implicaba enfrentar a los romanos. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces, cuando Juan habla de esto y cuando Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de este texto, hay que verlo como lo que es, como un verdadero milagro. Nadie iba a arriesgar su vida para enfrentando a los soldados romanos, por alguien que me convenció, me hizo que mi corazón se enterneciera y sacara mi propia comida. ¿Sí me explico? O sea, deben estar totalmente sorprendidos para tener esta idea descabellada, que Jesús supo que no era el tiempo y por eso se descabelló, y tampoco la forma. Ahora, hablar de los milagros siempre es peligroso. Existen tensiones porque hay dos grandes campos en la iglesia, dos extremos. Por un lado, hay quienes ven que todo es un milagro, que hay un milagro, ¿no? Y ven espíritus y ven un mundo que la mayoría de nosotros no vemos. Y entonces, todo es un milagro. Y en cierto sentido, digamos, en la forma más amplia de la palabra, sí. Pero piensan, se infló el globo, es un milagro, desperté, es un milagro, y ven demonios y ven ángeles por todos lados, ¿no? Esta guerra espiritual. Y hay otros que de alguna forma más callada ya no creemos o ya no creen en los milagros. Yo sí creo en los milagros, ¿no? Y los peligros es que en el primero tiende a ver mucho el mundo material como algo pecaminoso. Todo es malo, ¿no? Yo tuve amigos que iban a iglesias y me decían, es que ya no vuelvo a ir a esa iglesia porque yo vi unos demonios sentados junto a junto al pastor cuando estaba practicando. Yo, era joven, y entonces mi respuesta en ese momento, recuerdo que le dije, presta para andar igual. Y nunca más me volvió a comentar nada. Pero la segunda no es más segura, porque tenemos a un Dios aislado, alejado del mundo actual. O sea, si Dios no obra, está desconectado, no hay una relación. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué nos enseñó a orar Jesús? ¿Por qué nos dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Y vienen las peticiones, venga a tu reino, hágase tu voluntad. La oración, ¿qué se vuelve para nosotros? ¿Un ejercicio de concentración? Vamos a alejarnos, vamos a pensar en Dios. ¿Un ritual? ¿Una experiencia para que, como los fariseos, vean que oramos más que los demás? ¿Una tradición? ¿Un ejemplo hacia los incrédulos? Si es así, no sirve de nada orar. Y yo creo que debemos recapacitar en nuestra vida de oración. ¿De qué sirve orar si para ser cristiano debo hacer la oración? Y oración es esta conversación con Dios y decirle, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón porque yo no puedo salvarme. Porque si la oración no sirve para nada, esas palabras tampoco sirven para nada y no estamos, más bien, estamos aquí para tomarnos un cafecito al rato. Pero la oración tiene poder. Y es lo que hace Jesús. Él da gracias por lo que tiene. Acción de gracias. Y debemos estar convencidos, porque la Biblia nos enseña que Dios actúa y está actuando, aunque muchas veces no logramos comprender su propósito o ver claramente lo que está haciendo. Hay periodos oscuros en los que todos atravesamos. Y no sabemos, como el rey David, ¿por qué te has alejado de mí, Dios? ¿Por qué te has alejado? No te siento. Y no es que sea alejado, esta es nuestra percepción, era la percepción de David. Algunas veces la respuesta a la oración es un cambio interno, algunas veces estoy llorando y me doy cuenta de que Jesús, de Dios está hablando en mi vida. Uno de los casos más evidentes para mí fue cuando viví en la zona Mazahua. Y después de haber sido maestro por varios años y de tener contacto con literalmente cientos de personas al día, me encuentro totalmente solo todas las tardes. No hay tele, no hay radio, nadie me invita a su casa, no invito a nadie a mi casa. Y me encuentro en la soledad de las más grandes que he tenido. Salí al jardín que estaba enfrente de mi casa, había unos columpios, me senté y empecé a llorar. Le dije, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Y dije, ayúdame, Señor. Y no les miento, en ese momento dejé de llorar. Bueno, seguí llorando, pero ya no con desesperación. Sentí la presencia de Dios. Me dijo, ¿tienes un plan? Tengo un plan. No tienes un plan, tengo un plan. Y tuve muchísima paz. A partir de ese momento, ya había tenido como 3 o 4 meses de esta soledad terrible todas las tardes y noches. Y de pronto, esta paz, y no puedo entender este cambio si no es porque Dios obró. Y otras veces obra de forma inesperada e increíble, como obró en esta situación con los panes y los peces. Y una de las personas que más impacto han tenido en la vida de oración ha sido un señor que se llamó George Mueller. Y un evangelista que se llamó Charles Inglis, cuenta la siguiente historia y da testimonio de la oración, de la vida de oración de George Mueller. Lo voy a leer. Dice, la primera vez que vine a América hace 31 años, esto lo escribió por ahí del 1800, crucé el Atlántico con el capitán de un barco de vapor, quien era un hombre más devoto que he conocido. Y cuando estábamos cerca de la costa de Newfoundland, me dijo, señor Inglis, la última vez que navegué por este lugar, hace 5 semanas, sucedió una de las cosas más extraordinarias. Este es el capitán. Y ha revolucionado toda mi vida cristiana. Hasta ese entonces, yo era un cristiano ordinario. Teníamos un hombre a bordo, George Mueller, de Bristol. Yo había estado en el puente, es decir, donde se maneja el barco, por 22 horas todo el tiempo. Me sorprendió que alguien me tocara al hombro. Era George Mueller. Capitán, dijo, he venido a decirle que tengo que estar en Quebec el sábado por la tarde. Esto fue un miércoles. Es imposible, le dije. Bien, si su barco no me puede llevar, Dios encontrará alguna otra forma de locomoción para llevarme. Nunca he roto un compromiso en 57 años. Ya estamos hablando de un hombre muy adulto. Dice el capitán, con gusto le ayudaría, pero ¿cómo hacerlo? No puedo. Vamos al cuarto de los mapas y oremos, dijo el capitán. Y nuevamente repite George Mueller. He venido a decirle que tengo que estar en Quebec el sábado por la tarde. Lo copié 2 veces. Se puso de rodillas y oró una de las oraciones más sencillas. Pensé, dice el capitán, esto estaría bien para una clase de niños, donde los niños no tuvieran más de 8 o 9 años de edad. Dijo algo más o menos así. Oh Dios, si está de acuerdo con tu voluntad, por favor, quita la niebla en 5 minutos. Sabes que tengo un compromiso que tú preparaste, una persona que tiene esta idea de que Dios tiene un plan para su vida, para mí en Quebec este sábado. Creo que esa es tu voluntad. Cuando terminó, yo iba a orar, pero él puso su mano en mi hombro y me dijo que no lo hiciera. En primer lugar, dijo, tú no crees que Dios lo va a hacer. Imagínense, no ores porque tú no crees. Y en segundo, yo creo que Dios ya ha actuado. No hay necesidad de que ores por esto. Lo miré y George Mueller, me dijo, capitán, he conocido al Señor por 57 años y nunca ha habido un día en que yo no haya ganado la audiencia para el rey. Levántese, capitán, y abra la puerta y se dará cuenta de que la niebla ha desaparecido. Ese sábado, el sábado en la tarde, George Mueller estaba en Quebec. Se quitó una niebla, omitió una parte donde dice que había una niebla que no podía. Una persona que cree en el poder de la oración. Nuestro Dios está vivo y está con su pueblo, con sus hijos y sus hijas. Y quiere que lo conozcamos íntimamente. Ese es su plan. Ese es el plan que tiene Dios para nosotros. Y llegamos entonces a la reacción humana. Una reacción, y no sé si ya sigue. Ah, sí. Hombres que estaban dispuestos a enfrentar al imperio romano. Si podemos ir al texto, dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que ha venido, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. Los motivos de las personas estaban equivocados. Ellos querían seguir viendo el show, ellos querían seguir siendo alimentados sin trabajar. Es conveniente, pregúntenle a la gran población, tener un líder que satisface tus necesidades físicas sin tener que trabajar. Todo gratis. Más adelante, de hecho, vamos a ver que Jesús los acusa por esto. En el 6:26 dice, les aseguro que ustedes me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Y los misioneros muchas veces hablan de los cristianos de arroz. No sé si han oído de esto. Es decir, cuando los misioneros llegan, generalmente llegan con más recursos que la población a la que van, y ven que están desnutridos, que tienen muchas carencias, y una de las cosas que hacen es llevan comida para alimentarlos. Pero se dieron cuenta de que no era la estrategia que Dios quería, porque si hoy llegaban los bautistas, se iban a la iglesia bautista y todos felices por... Pero luego llegaba el presbiteriano, llevaba más arroz, ya se había acabado este arroz y se iban con los presbiterianos. Pero luego llegaban los mormones y se iban con los mormones, se iban con los... Que les diera, son los cristianos de arroz, que andan siguiendo nada más el arroz, no están siguiendo a Jesús. Pero parece que muchas iglesias, o cuando menos algunas iglesias, están llenas de este tipo de cristianos. No porque nos den arroz, sino por lo que podemos sacarle a Dios. Salud, bienes, amor, plenitud en esta tierra. Y muchas veces lo declaramos, o no, no lo declaramos, no es nuestra razón. Pero yo voy a ser feliz, yo voy a encontrar el amor de mi vida, yo voy a tener este trabajo, este auto es mío. Esta... Lo hemos escuchado seguramente. Personas que se alegran más de la segunda venida porque están las calles de oro y las perlas y las puertas de perlas, de estar cara a cara con Jesús, con Dios. Y están, ah, es que las calles... No, vamos a estar cara a cara con Dios. No importa lo demás. No va a importar lo demás. Y ahora, ¿qué podemos concluir? Oh, tuve que recortar un poco, perdón. Las pruebas van a seguir viniendo. Pero recordemos que para los que somos cristianos es el medio que Dios utiliza para un plan perfecto que tiene. Muchas veces para los que no son cristianos también. Las pruebas nos hacen acercarnos a Él. Él nos demuestra su gran poder, su gran amor. Como en este caso, ni siquiera tuvieron que pedir. El Señor Jesús lo ofreció. Nadie le dijo, tengo hambre. Vio la necesidad, entró en acción. Debemos aprender a tener ojos espirituales y oídos espirituales para poder reconocerlo como las respuestas, la respuesta que Dios nos da. Y quiero aclarar esto, lo hago con frecuencia, no quiero ser fatalista, no quiero decir, bueno, tenemos problemas, no hay que hacer nada porque Dios lo va a resolver. No, Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado conocimiento, nos ha dado recursos para resolverlos. Pero siempre debemos ir a Él. Una falta de fe que me he dado cuenta en mí es cuando me duele la cabeza, me tomo una aspirina y nunca digo, Dios, haz que la aspirina cumpla su propósito. Confío más en que la aspirina ya trae los elementos químicos necesarios para quitarme el dolor de cabeza. Voy a trabajar, Dios ayúdame a trabajar el día de hoy. Así que cuando nos acerquemos, estemos conscientes de que Dios ha prometido mostrarnos cosas grandes y maravillosas que no conocemos. Cosas que sobrepasan con mucho lo más excelso que hayamos imaginado. Estemos atentos y estemos en oración porque nuestro Dios es un Dios activo en el mundo, portentoso, que quiere estar en contacto con su pueblo, que quiere que su pueblo lo conozca. Estemos listos también para caer de rodillas y reconocer que Él es nuestro Dios. No ponerlo a la fuerza, pero que sea el Rey de nuestras vidas, que sea nuestro Señor y que estemos dispuestos a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, y que va a venir por su pueblo victorioso cuando sea el tiempo para que así suceda. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque nada pasa sin tu autorización, sin que tenga un propósito para la vida de aquellas personas que han puesto su esperanza en ti, nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en ti. Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a enfrentar los problemas de la vida, sabiendo que tú tienes un propósito, un plan, una salida. Y que a través de los problemas, Señor, vamos a conocerte mejor y vamos a conocer tu poder mejor. Pero te pedimos, Señor, que podamos acercarnos a ti, que podamos estar en comunión contigo, en oración, con la lectura de tu palabra, Señor. Lo hacemos porque sabemos que eres un Dios amoroso. En el nombre de Jesús. Amén.